No hay amor más grande, dice el Evangelio, que entregar la vida por sus amigos. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, en ese compromiso de esos años, Esteban y los 30.000 fueron capaces de ofrendar la vida por cada uno de nosotros. No es una cuestión que solamente tenga que ver con el holocausto y la tragedia argentina. No es una cuestión que tenga que ver con un grupo de generales, comandantes, utilizados como mano de obra barata, no de su propia ideología, sino el brazo ejecutor, mercenario, sicario, cayendo sobre su propio pueblo para ejecutar un proyecto económico. Claramente, es importante que tengamos en cuenta un montón de circunstancias, un montón de situaciones. Estos tipos no vinieron a salvar la patria del terrorismo internacional, vinieron a salvar la plata de un proyecto económico. Como lo dice claramente la historia, y lo dice claramente Rodolfo Walsh, en el programa económico de este gobierno debe buscarse las causas de la injusticia y de los asesinatos. Ese dispositivo que se desplegó en el territorio argentino, 340 centros de detención, dirigidos por patotas, algunas preexistentes, y debemos hacernos cargo porque no podemos justificar todo. Otras por las fuerzas policiales y otras por un grupo de militares indignos. ¿Y cuál fue el común denominador de ese plan económico? Renta agropecuaria brutal, transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores que se consideraban los dueños de la patria. Endeudamiento externo vertiginoso. Supresión de los convenios colectivos de trabajo. Retroceso brutal de la educación argentina. Persecución sin límites de todos aquellos que tuvieran conciencia social. No importaba si eran chicos, si eran mujeres, si eran delegados gremiales, si eran escritores, si eran monjas, si eran curas, lo importante era llevar adelante ese proyecto económico. Transitando, sin lugar a dudas, la etapa más negra de la historia argentina. Indudablemente, cuando algunos de nosotros transitamos el modelo económico que generó la historia de crimen más brutal que recuerda la Argentina, encontramos comunes denominadores y nos preocupa y nos duele y nos debe movilizar. Hoy, quienes pretendemos levantar y ser dignos portadores y herederos de esas banderas, de esas utopías, no debemos caer en la provocación que nos propone el poder económico, el poder mediático y el poder judicial. Lo que se conoció como Plan Cóndor son los buitres de hoy. Ante esto, el desafío es rescatar esas banderas. El desafío es tener más paciencia con los que piensan como nosotros y tienen alguna diferencia. El desafío es la construcción en la diversidad. El desafío es la construcción en la pluralidad. El desafío es entender al otro, al hermano, al vecino, al compañero que tenemos cerca. El desafío es construir masa crítica y fuerza propia para sinceramente ser merecedores del sacrificio enorme que hicieron esos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y creo que es un camino que de a poco vamos recorriendo, quizá por muchos defectos ajenos y por algunas virtudes propias. Tenemos que construir más virtudes propias. Tenemos que ejercitar la paciencia. Tenemos que dialogar entre nosotros. Tenemos que saber que creemos en un modelo de país que defiende las políticas de justicia, verdad y memoria. Tenemos que saber que creemos en un modelo de país en donde mis hijos estén un poco mejor que yo y mis nietos estén un poco mejor que mis hijos. Tenemos que creer que coincidimos en un modelo de país donde la educación no es un costo ni es un gasto, sino es una inversión que nos hace ciudadanos libres. Tenemos que saber que en la disputa entre el capital concentrado y el trabajador siempre vamos a estar del lado del trabajador. Tenemos que saber que ha corrido mucha sangre en Argentina y en Latinoamérica, que las historias de Maruca se repiten por 30.000 en la última dictadura, pero que vienen desde el fondo de la historia. No sé, hoy hablaban de Juana Azurduy. Murió pobre y abandonada, habiendo entregado a su marido y a sus 4 hijos a la patria. Pero con esto quiero decir que aún en este mundo que nos toca atravesar, aún en esta resistencia inteligente que tenemos que encabezar, porque la construcción es democrática, hoy por hoy, y se trata de acumular fuerza electoral para derrotar a los herederos de ese modelo económico que vienen a explicarnos otra vez, después de 200 años de historia, que la cuestión de la vida de los argentinos se puede resolver con un Excel o con la economía de mercado. Estamos transitando tiempos difíciles, no tan duros, no tan difíciles como los que le tocó vivir a Tevi. Pero en nombre de esas luchas y en nombre de honrar esa memoria, tenemos que tomar este desafío entre todos. Solamente de esa manera y en la construcción de una patria para todos, seremos capaces de levantar las banderas de Esteban Reimer y los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Que así sea, presente, ahora y siempre, y soñar y construir una patria para todos.